ASE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El cielo por asalto. Para contarte el mundo del trabajo, las relaciones laborales y el mundo sindical con una mirada popular. Viernes, 15 horas, por Radio Gráfica. ¿Estás cansado de la música comercial? Vení a buscar asilo al Refugio Musical. Todos los viernes, de 21 a 23 horas, acá. Por Radio Gráfica 89.3. El Refugio Musical. Viernes de 22 a 0 por Radio Gráfica, Groenlandia. Un montón de conceptos cerrados. Un programa políticamente incorrecto. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radio Gráfica, especiales. FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Ya Nada Será Igual. El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, anunció hoy el envío al Congreso de la nueva ley de hidrocarburos. El objetivo de esta normativa es generar estímulos a la producción de petróleo. Estamos trabajando en un proyecto de ley de estímulo a la producción y va a tener un capítulo completo para fortalecer el valor agregado nacional. Estoy trabajando en armar un borrador, soy muy respetuoso del Poder Legislativo, quién es el que luego define las leyes, pero vamos a aportar una propuesta que busque aumentar la producción de petróleo, adelantó Martínez. Recordó que con el Plan Gas vamos a aumentar la producción para revertir la caída interanual. El secretario de Energía, recuerdan ustedes, recientemente designado, recordó que la redacción de una nueva ley de hidrocarburos la anunció el presidente Alberto Fernández en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado. En ese momento nadie pensó que iba a haber una pandemia, ahora se ha recuperado un poco el barril, $44, y luego que se tuvo que lanzar el barril criollo, que permitió recuperar regalías de las provincias, y bajó la retención a cero, se abre una ventana de oportunidades para la industria muy importante. En este marco queda definida la pertenencia del dominio del subsuelo en consonancia con el artículo 124 de la Constitución Nacional, como también que el ejercicio de las facultades como autoridad concedente por parte del Estado Nacional y de los Estados Provinciales se desarrollará con arreglo a lo previsto en la Ley 17.319, su reglamentación y de conformidad a lo previsto en el Acuerdo Federal de Hidrocarburos, según el artículo 2 de la Ley 26.197. Hoy en el sector muchos consideran clave tener un nuevo marco regulatorio. por lo que nos han comentado los especialistas en este rubro, hay un avance soberano en el control del oro negro en la República Argentina. Arriba la cortina. Esa era la expectativa que teníamos sobre Norman Darío Martínez, a quien entrevistamos varias veces. Es uno de los grandes denunciantes del macrismo en los Panama Papers. ¿Sabe que en los Panama Papers se sigue hablando de la presencia de los que no están? Se sigue hablando de kirchneristas allí. No hay ninguna empresa ligada al kirchnerismo. Y sí está Macri como presidente de varias y miembro del directorio de varias, no solamente de las más difundidas. Escuchamos, en base al debate que venimos sosteniendo y que ha atravesado toda la semana, como usted sabe, el tema PYME, según lo que anunció hoy Alberto Fernández, el crecimiento en la República Argentina, qué datos se pueden establecer de ese modo, y la industrialización, el objetivo central del gobierno, que es poner de pie la industria nacional. Escuchamos segmentos breves del presidente de la Nación. Y en verdad, prestar la atención a la pequeña y mediana empresa es prestar la atención a la sociedad argentina, porque son las pequeñas y medianas empresas las que dan el 80% del trabajo en la Argentina, las que crean el trabajo en la Argentina. Y por eso me parece que es tan importante este acto que hoy estamos llevando adelante, importante por lo que representa que en un distrito del Gran Buenos Aires se puedan generar puestos de trabajo, pero importante también para dejar en claro qué es lo que queremos hacer en la Argentina. En la Argentina queremos que rápidamente el desarrollo económico se logre. Que para eso es muy importante que los argentinos vuelvan a consumir como están consumiendo. Todos los datos indican que el consumo va creciendo. Tenemos que lograr que ese crecimiento no se convierta en un acto especulativo para los que venden y que eso no se convierta en aumentos de precios que los argentinos no estamos en condiciones todavía de afrontar. Y por lo tanto, tenemos que promover que la producción crezca, que el Estado esté presente, que los precios se contengan y que los argentinos poco a poco recuperen esa felicidad de la que hablaba Juanche. El secreto para que la Argentina salga adelante es que alguien invierta, alguien produzca y alguien dé trabajo a los argentinos. El secreto es que terminemos con el tiempo en donde nos hicieron creer que éramos el supermercado del mundo porque vendíamos granos al mundo, y empecemos a entender que lo que debemos venderle al mundo son productos industrializados, que debemos darle valor a toda la producción primaria y que tenemos que ser capaces de hacer lo que estoy viendo que hacen aquí: industrializar productos y exportar esos productos. Escuchando es una hermosísima versión de Sur, donde la voz la van a reconocer, es inconfundible, y el bandoneón es de Guillermo Marconi. A ver, tiene un sentido, integra la banda de sonido de la película Sur, y en un instante vamos a charlar con alguien que quiere recordar a Fernando Pino Solanas. Cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo